CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en Mañanas de Radio. Comenzamos a tomarle el pulso al Parlamento Nacional, a los parlamentarios que obviamente en este caso vienen planteando con características diferentes lo que va a ser su papel en el nuevo año 2020 y en la nueva legislatura. Con un frente amplio que ya se acepta en el ámbito de la oposición y desde ahí trabaja, y con un, diríamos, gobierno multicolor de la calle Pou, que muchas veces le planteábamos si van a crear una bancada multicolor o si en realidad van a mantener las individualidades de los sectores con coordinadores específicos, y con un plan que en principio se estableció con el acuerdo programático que se hizo, en el cual aparece allí la ley de urgente consideración. El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, que vuelve a ser el reelecto de Asamblea Uruguay, manifestó que para él este va a ser un gobierno presidencialista. Y lo marco porque después van a escuchar ustedes al diputado Gerardo Amarilla del Partido Nacional por el departamento de Rivera, que él dice que cree que este va a ser un gobierno parlamentarista. Por lo tanto, desde el vamos ya hay diferencias marcadas. ¿Por qué dice Carlos Varela que este va a ser un parlamento presidencialista? Porque dice que él considera que la coalición multicolor es una coalición endeble, que va a durar el primer año gracias a los cargos que se van a repartir, dijo Carlos Varela, y que después de ese año va a comenzar a desarmarse y el presidente de la calle Pou no va a tener más remedio que gobernar por decreto. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela, que además marcó un aspecto considerado particularmente importante en relación a tener una bancada de ultraderecha, que es la bancada de Cabildo Abierto. Varias incertidumbres que se generan a partir de la nueva composición de las cámaras. En el caso de la Cámara de Diputados, es cierto, hay una situación absolutamente inédita por la cantidad de partidos representados y aparte porque por primera vez va a haber un partido de extrema derecha con representación parlamentaria importante. Eso no es un dato menor a la hora de imaginar el trabajo futuro, que va a tener muchas complejidades, pero tanto para el Frente Amplio, ahora en la oposición seguramente, como para el oficialismo, que está basado en una coalición que desde mi punto de vista es muy endeble y llena de contradicciones. Por lo tanto, yo comparto lo que ha sido la decisión que tomó ayer el secretariado y que comunicó Miranda, que es una decisión razonable y dentro de la tradición del Frente Amplio, que será apoyar todo aquello que pueda ser positivo para la gente y obviamente oponernos con absoluta firmeza a cualquier proyecto que pueda ir en contra de los avances que se han logrado en estos 15 años. Eso va a implicar un trabajo parlamentario muy exigente, con nuevas formas, nuevos códigos y nuevas reglas, porque estamos acostumbrados a 15 años de oficialismo y ahora hay que reaprender la función de oposición. Pero una oposición responsable, insisto, no salvaje como la que nos hicieron durante estos 15 años todos los partidos políticos que compusieron la Cámara, menos el Frente, obviamente, pero estaremos en una actitud que sería razonable, pero muy firme en la defensa de las conquistas logradas. Varela, en relación justamente a esta situación planteada justamente desde el punto de vista parlamentario, en lo que tiene que ver justamente a esas perspectivas que se tienen con cómo se puede mover el ámbito legislativo, ¿ustedes creen que va a haber un gobierno más parlamentario que presidencial? Sí, yo imagino la composición del Parlamento y las contradicciones que el Parlamento va a tener por sus variadas representaciones. Yo creo que el presidente va a tener que gobernar más como presidente que basado en sus propias bancadas y en el Parlamento. Ese es un problema. Esto es un problema para el Uruguay. Ya hemos vivido etapas de un presidencialismo exacerbado. Pero creo que la calle Pou, si llega a la presidencia, no va a tener más remedio muchas veces que actuar por vía de decretos, más que por la vía de las leyes, más allá de que pueda tener una mayoría que hoy está garantizada, entre comillas, por la coalición que ha conformado. Pero yo creo que esa coalición, vuelvo a insistir, es una coalición endeble, que tal vez funcione bien el primer año, por razones obvias, porque va a haber repartos de cargos, porque va a haber responsabilidades en los ministerios que van a estar compromisos parlamentarios, pero que luego de que cuando llegue la discusión digamos presupuestal, que es la discusión más importante del periodo, veremos allí cómo se posiciona cada uno de los sectores. Tal vez se pueda llegar a dar la hipótesis de que en algún momento la gobernabilidad esté garantizada por el Frente Amplio y no por sus socios de la coalición. Veremos, pero es una posibilidad que tendremos que analizar en el futuro. Y a esto le contestó el diputado colorado Conrado Rodríguez. Dice que en realidad el análisis que hace Varela y algunos legisladores de Frente Amplio de que es endeble la coalición que él integra, Conrado Rodríguez colorado, multicolor, es más una expresión de deseo, salvo que tengan la bola de cristal, expresó en este caso el propio legislador colorado, de que nos vamos a romper en un año. Creo que es una expresión de deseo porque quieren recuperar espacio político, pero no va a suceder, dijo en este caso el diputado colorado Conrado Rodríguez. Le marcábamos nosotros si la perspectiva pasaba en todo caso por trabajar en forma conjunta, esto de si van a mantener las particularidades de cada uno de los sectores o si va a haber una bancada multicolor. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Conrado Rodríguez al respecto. Se abre una nueva etapa para el Uruguay, una nueva etapa en la cual vamos a tener que dialogar mucho, vamos a tener que lograr acuerdos. Hay una hoja de ruta, que es el compromiso que firmaron los distintos representantes de los partidos políticos que están dentro de esta coalición multicolor, pero seguramente van a ir también surgiendo una cantidad de proyectos de ley que vamos a tener que articular rápidamente para poderlos llevar adelante. Pero yo tengo plena confianza de que van a prosperar muchos de estos proyectos de ley, van a prosperar las reformas que el Uruguay precisa, y hay una mayoría consolidada que le va a dar al nuevo gobierno la posibilidad de hacer estas reformas. Así que en ese sentido creo que va a ser una muy buena etapa para el Uruguay. Obviamente reconocemos de que no va a ser fácil, pero vamos a tratar de implementar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, donde nosotros volvimos a ser electos diputados, una especie de mesa permanente para poder dialogar con todos los partidos. Y por qué no, en algunas circunstancias, en algunos proyectos de ley en los cuales podamos estar de acuerdo y el Frente Amplio también pueda estar de acuerdo, obviamente también incluir a representantes del Frente Amplio para que puedan también dar sus aportes y poder votar estos proyectos de ley. Diputado, ¿se podría esperar una bancada multicolor o en realidad la idea es mantener las particularidades de cada uno de los sectores, más allá de obviamente de las coordinaciones necesarias? Bueno, partimos de un hecho de que cada uno pertenece a una colectividad política diferente, con sus perfiles, con su cuerpo de ideas y su cuerpo de valores, y obviamente con una historia detrás que avala, digamos, determinado comportamiento de cada una de las bancadas. Yo creo que eso se va a mantener, pero tiene que existir una coordinación muy fluida y permanente, justamente para lograr darle esa mayoría al gobierno para que se puedan aprobar estas leyes. Después, con el paso del tiempo, veremos cómo va funcionando y las cosas que se tengan que ir mejorando en el andar. Pero yo tengo mucha confianza. ¿Por qué? Porque hay un compromiso muy fuerte de todas estas bancadas a favor del cambio y a favor de cambiar una cantidad de cosas que han venido siendo muy mal resueltas por parte del Frente Amplio, como el tema de la seguridad, como el tema de la educación, como el tema de la inserción internacional y la credibilidad del Uruguay ante el mundo en la defensa de lo que es el derecho internacional, en la defensa de lo que es la democracia y el Estado de Derecho. Así que en estas cosas estamos de acuerdo y no veo obstáculos y problemas que nos puedan trancar la operativa de gobierno y la operativa dentro del Parlamento. Uh-huh. ¿Podemos esperar un gobierno más parlamentario que presidencialista? Bueno, yo creo que por la conformación de varios partidos, naturalmente muchas de las discusiones de gobierno se van a terminar trasladando al Parlamento. Creo que es algo positivo, porque lo que vivimos en los últimos años fue esas mayorías automáticas, regimentadas, que no permitían, por ejemplo, poder mejorar los proyectos de ley. Muchas veces se reconocía por parte de los legisladores del Frente Amplio que se podía mejorar la redacción de determinados artículos porque esos artículos podían ser inconstitucionales, pero a pesar de eso continuaban con el posicionamiento que venía del Poder Ejecutivo. Entonces, obviamente que eso le hacía mucho daño a la institución parlamentaria y le hacía mucho daño al Estado de Derecho. Yo creo que ahora se va a abrir otra instancia en la cual va a haber una mayor articulación, un mayor diálogo, y sin lugar a duda el Parlamento va a tomar un protagonismo que a lo mejor no lo tuvo tanto en los últimos años, y creo que es algo positivo para nuestra democracia. Por último, hablábamos con algunos legisladores del Frente Amplio y nos decían que ellos consideran que la coalición multicolor es una coalición endeble, que puede funcionar bien el primer año y que después puede caer, en este caso la calle Pou, en una especie de presidencialismo gobernando por decreto. ¿Qué pensamiento le merece esto? Bueno, yo creo que es más una expresión de deseo por parte del actual oficialismo que otra cosa. Que parecería ser que pretenden tener la bola de cristal para prever las cosas que van a suceder. Yo creo que hay un compromiso muy fuerte de los partidos que hoy por hoy están en la oposición, un compromiso muy fuerte de lograr cambiar una cantidad de cosas que le han venido causando enormes problemáticas al Uruguay. Así que se queden esperando, porque el talante que tenemos es de poder darle a este gobierno una mayoría estable que permita gobernar y permita hacer esas transformaciones. Ahí tenían la palabra entonces el diputado colorado Conrado Rodríguez. Seguimos con la información y decíamos hoy que el diputado Gerardo Amarilla, diputado del Partido Nacional, diputado que va a estar en el gobierno multicolor y además en el oficialismo en la medida que la calle Pou sea ya proclamado por parte de la Corte Electoral, manifiesta que él considera que el gobierno justamente está reafirmando esa alianza no solamente en el Parlamento Nacional, sino también con los acuerdos que estábamos dando cuenta hoy, que los compañeros Mañana Radio también lo estaban haciendo, respecto a los cargos en el Poder Ejecutivo, en donde también allí habrá representatividad de estos partidos. Para Gerardo Amarilla, el diputado del departamento de Rivera por el Partido Nacional, este va a ser un gobierno más parlamentarista que presidencialista. Lo escuchamos. Creo que con mucha expectativa, de alguna manera recuperando la institucionalidad de debate en el Parlamento y la posibilidad de llegar a acuerdos y a consensos en los ámbitos naturales, ¿no? Estábamos lamentablemente muy acostumbrados a que, bueno, un partido al tener mayoría absoluta resuelva los temas en su bancada y luego solamente pasaba por la formalidad del plenario o de las comisiones lo resuelto en la bancada de los partidos. Creo que ahora recuperamos las instancias de debate, de discusión, de llegar a acuerdos en los ámbitos naturales, ¿no? Las comisiones, el plenario, poder de alguna manera, bueno, entre todos los partidos, volver a tener en el Parlamento allí una oportunidad de dialogar, de negociar los diferentes proyectos y poderlos sacar con amplia mayoría, ¿no? Diputado, sobre todo hay que atender que además en esa búsqueda de acuerdo hasta variado las posibilidades que había anteriores a los gobiernos de Frente Amplio, en donde a veces el Partido Colorado con el Partido Nacional lograban las mayorías. Aquí el diálogo aún debe ser mayor. Sin duda que sí, debe ser mayor, debe buscar mayores consensos. Y bueno, yo creo que de alguna manera vamos a sentir a un gobierno más parlamentario, ¿no? Por definitiva, va a haber mucho más definiciones que se van a resolver en el Parlamento, ¿no? Amarilla, ¿podemos hablar de una bancada multicolor o en realidad cada uno va a mantener las particularidades de los sectores y coordinará con sus socios? Y bueno, yo no está definido todavía, pero yo supongo que en principio tenemos un compromiso multicolor, digamos, que el acuerdo firmado. Que fue firmado, claro, que es una hoja de ruta y que eso nos compromete ya a los partidos que firmamos, ¿no? Entonces creo que hay 5 partidos que ya de alguna manera van a tener un compromiso que obviamente nos va a llevar a una actuación conjunta en el Parlamento. Pero creo que eso también tiene el desafío de poder buscar puntos de encuentro y alcanzar consensos que incluyan incluso a los otros partidos, el Frente Amplio o el PERI, que no están dentro del acuerdo, ¿no? Ahí tenían al diputado Amarilla. También hubo reunión de la bancada del Frente Amplio. La bancada del Frente Amplio de diputados se reunió después de lo que fue el receso en el mes de septiembre. Este es el primer encuentro que tienen, ya con la visualización de que van a ser una bancada de futuro en la oposición. Y marcando, obviamente, lo que han sido algunos lineamientos. Por ejemplo, el que marcaba Miranda como presidente del Frente Amplio, después de secretario ejecutivo, para defender lo que ellos consideran los logros que han alcanzado durante los 15 años de gobierno Frente Amplista. También recibieron a una delegación de FANCAP vinculada en este caso al tema del cemento Portland. Escuchamos al coordinador de la bancada del Frente Amplio en conferencia de prensa, Felipe Carballo. Pero es la primera reunión de bancada luego de las elecciones nacionales y del propio balotaje. O sea que por lo tanto lo que hicimos fue retomar el trabajo a nivel parlamentario. Estuvimos analizando, digamos, un conjunto de proyectos que están en las diferentes comisiones. Es un intercambio, no hubo una resolución, pero por lo menos tener una idea de cuáles fueron los proyectos que nos han venido quedando. Y en otro orden recibimos una delegación de la Federación ANCAP que nos transmitieron algunas preocupaciones, digamos, que tienen en relación al funcionamiento, digamos, del sector Portland. En este primer intercambio, analizando el trabajo que vamos a tener de acá hasta el 14 de febrero. ¿Cuáles son los proyectos que, de alguna manera, ustedes intentan llevar adelante hasta el 14 de febrero? En realidad, digamos, hay un conjunto importante de proyectos que están en carpeta, algunos de ellos que se votaron en el Senado, que están en órbita de diputados, otros que salieron de diputados hacia el Senado, y otro que están a consideración de las propias comisiones. No tomamos una decisión, hay una cantidad de proyectos en esta dirección, lo que sí quedamos en el compromiso y en el análisis, en el correo de esta semana, ya en la próxima reunión de bancada del martes que viene, sí, estar resolviendo cuáles de ellos vamos a intentar, digamos, llevar adelante. ¿Hubo algún comentario, algún análisis de lo que fue el resultado de estas elecciones? No, estuvimos intercambiando en relación a ese tema. Es un tema que está en órbita de lo que es el secretariado ejecutivo, digamos, del Frente Amplio y de la propia mesa política. Digo, no corresponde, digamos, en este ámbito de la bancada intercambiar en relación a estos temas. Carballo, Miranda ayer, después del secretario ejecutivo, manifestó que la idea aquí en el Parlamento es sobre todo defender lo que se ha hecho hasta ahora en lo que es justamente la discusión desde la oposición. ¿Se están preparando para eso? Sin duda, digamos que va a ser parte del compromiso, ¿no?, nuestro, digamos, de todo lo que hemos avanzado en materia de derechos, de políticas sociales, el compromiso, digamos, de que no se dé un solo paso atrás en relación a eso. O sea que, por lo tanto, digamos, la fuerza política que estuvo considerando estos temas en el día de ayer va a hacer hincapié justamente en la defensa de los derechos conquistados. Sobre el tema de lo de ANCAP, el tema justamente vinculado sobre todo en el tema cemento, el tema de que la compra se haga a empresas uruguayas, ¿se resolvió o todavía hay personas que consideran que ese cemento por parte del Estado tiene que ser comprado exclusivamente a ANCAP? Hay un proyecto de ley, digamos, que está a estudio de una de las comisiones. Nosotros estamos tomando contacto en este momento con nuestros compañeros legisladores que han estado trabajando en relación a este tema. Y también es parte de la definición que esta bancada comenzará a tomar a partir de la semana que viene. Nosotros escuchamos con atención las preocupaciones que tienen los funcionarios de ANCAP, agremiados ahí en FANCAP. O sea que, por lo tanto, esas preocupaciones también son preocupaciones nuestras y bueno, que pensamos que deberíamos estar avanzando en el transcurso del mes de diciembre. Desde ayer lunes ya sentí que está habilitado legalmente nuevamente para hacer política, digo, dentro de lo que es la legislación del Frente Amplio. ¿Va a comenzar o a retomar la actividad política? A mí no me corresponde dar opinión en relación a ese tema porque mi responsabilidad hoy es como coordinador de bancada y hablo en nombre de toda la bancada del Frente Amplio. Perfecto. Ahí tenían a Felipe Carballo y ahí le respondía a Leozardo de que en realidad sobre la posibilidad de que nuevamente Sendic pueda hacer política, en realidad no dejó de hacer política, pero ya ahora sin la sanción, se terminó la sanción que el Frente Amplio le había establecido. Carballo dijo que como él habla como coordinador, más allá de que pertenece al sector de Raúl Sendic, aunque él fue reelecto diputado por la 609, es decir, por el acuerdo con el MVP, él iba en el octavo lugar, no por la 711. Lo concreto es que no quiso hablar sobre el tema. Sobre la situación de Cemento Portland, para aquellos que no lo recuerdan, es que se había definido que ante la realidad que vivía el Cemento Portland de ANCAP, el Estado se comprometiera a comprar gran parte de ese cemento a la cementera ANCAP. Pero después, ustedes recordarán que estuvo en el Parlamento Nacional Lugano, el exjugador de la selección uruguaya, que junto con Godín tienen una empresa, la empresa Charrúa, de cemento, y también estuvo allí jugando su papel la empresa Artigas, que es otra empresa de cemento que también trabaja, que es de Uruguay. Y lo que se había definido era que en realidad la ley no tenía que establecer que se le comprara por parte del Estado obligatoriamente cemento a ANCAP, sino que se le comprara cemento a empresas uruguayas. Por lo tanto, se sumaban ANCAP, Charrúa y, en este caso, la empresa Artigas. Hubo algunas denuncias respecto a los trabajadores de ANCAP en relación a que las canteras, concretamente la cantera, sobre todo la empresa Charrúa, no estaba en funcionamiento, que la están armando y la estaban haciendo, pero que en realidad el cemento que estaban comercializando lo traían de afuera, por lo tanto no entraba dentro de ese ámbito. Esto demoró que el proyecto de ley fuese aprobado, lo tiraron para adelante, y bueno, como decía en este caso Felipe Carballo, se verá si en diciembre esto se aprueba, pero la verdad que con un cambio de gobierno parece como bastante difícil que la aprobación de este proyecto de ley salga adelante. Se verá, reitero, están tomando contacto, ellos ya saben lo que pasó, hay división, hoy lo hablábamos con José Luis, en la bancada Frente Amplista en relación a esta temática. Seguimos con la información. Otra de las bancadas, en este caso de Frente Amplio, que se reunió fue la de senadores. Lo hizo el lunes, pero mandató para que ayer martes, después de mediodía, tres senadores, concretamente Juan Castillo, Mónica Xavier y Martínez Huelmo, denunciaran en fiscalía a Carlos Techera, un militar retirado que se había grabado en un video y había hecho una serie de amenazas contra integrantes del Frente Amplio. Hablamos con el senador Martínez Huelmo sobre este tema. Martínez Huelmo también habló de lo que fue la declaración del Centro de Retirados Militares a través de Silva y de su vocero, de su, diríamos, en este caso presidente de esta asociación de militares retirados, que en este caso no tuvo para ellos un cariz delictivo, pero sí genera un caldo de cultivo complejo en relación a que, bueno, que si la calle Pou llega al gobierno, cosa que es algo que es un hecho, el Frente Amplio y PSNT realizarían en este caso movilizaciones y que las Fuerzas Armadas estarían ya dispuestas a reprimir esas movilizaciones. Vamos a escuchar lo que decía el senador Martínez Huelmo sobre esta denuncia que hicieron en Fiscalía contra el militar retirado Carlos Techera. La bancada de senadores del Frente Amplio reunida analizó una serie de temas que tenía pendiente y entre ellos estuvo la preocupación de un video que circuló masivamente en las redes sociales en los días previos a la elección, en donde presuntamente un señor ex militar, señor Carlos Techera, se despacha con una serie de acusaciones absolutamente infundadas y al mismo tiempo también con una serie de, o con una amenaza a varias de las personas, de personalidades del Frente Amplio, y eso motivó que la bancada decidiera presentarse en fiscalía con una denuncia amparada en el Código Penal, con una denuncia por amenaza, quizá pueda ser ampliada la denuncia, pero el asunto es que está el mediodía de hoy, quien habla junto a la senadora Mónica Javier y al senador Juan Castillo, en nombre de la bancada de senadores, presentamos un escrito haciendo la denuncia pertinente para que la fiscalía tome cartas en el asunto. ¿Consideraron que era importante hacerlo bajo esta formalidad de en este caso, como bancada de senadores de Frente Amplio? El Frente Amplio, su bancada, sus autoridades, no están dispuestas en representación de la mitad del país a que se altere la paz social, la paz política, y por supuesto que hará en cada caso las denuncias pertinentes en defensa de la Constitución, de la ley imperante y yo diría fundamentalmente del Estado de Derecho, que tenemos a no recibir amenazas ni presiones ni nada por el estilo, y que la vida política y social del país se siga desarrollando de manera libérrima como ha sido durante los últimos años, desde el año 85 a la fecha, en donde todos hemos hecho enormes esfuerzos para preservar la paz, para preservar una actividad de la sociedad democrática y libre. Y por lo tanto, cada uno debe ser responsable de sus actos. Y por lo tanto, esa ha sido un poco también la base de nuestros fundamentos para la denuncia que hemos hecho en Fiscalía. Que la gente se haga responsable y que no crea que, por diciendo cualquier barbaridad en las redes, el asunto es gratis. ¿Real apariencia delictiva lo que establecen ustedes allí en la denuncia? Bueno, nosotros no somos quienes tenemos que dictaminar sobre qué es un delito o no. Para eso está el Poder Judicial y, por supuesto, para eso están los fiscales. Y en consecuencia, nosotros, bajo esta mecánica, presentamos a los efectos de que si hay un delito, sea el fiscal y el juez que lo determinen afinadamente, y si hay violación al Código Penal, y que le haga, por supuesto, a esta persona el llamado de atención que se merece. Por último, Martínez, ¿vuelvo a usted? ¿Lo consideran esto que en realidad es un hecho aislado? Bueno, en las redes hay gente muy extraña, personalidades o personalidades que a veces pretenden ser anónimos. Es decir, pero aquí es un caso muy particular, pero que se viene sumando a otras amenazas que están en boga en los últimos tiempos. De parte de instituciones, por ejemplo, en la del Centro Militar, que llama la atención porque en definitiva hacen acusaciones también que son realmente, ese documento previo a la elección del domingo pasado me parece absolutamente infundado y provisto de un fanatismo que la verdad que pocas veces se ve, y por lo tanto esas provocaciones nosotros las vamos a responder siempre amparados en la ley, en la Constitución, en el Código Penal y en los derechos que tenemos como partido político y como ciudadanos a transitar sin ningún tipo de presión por la vida pública del país. Ana Visconti, la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, marcó una serie de análisis que se han hecho durante 10 años de la vigencia de la Ley de Salud Sexual y, en este caso, Reproductiva. Vinculado también a ciertos aspectos en los que se viene trabajando, por ejemplo, la violencia de género obstétrica, que hubo modificaciones a partir del propio Ministerio de Salud Pública sobre la misma, el tema de las cesáreas que no son necesarias, parece un versito, pero así es, en realidad cesáreas que se hacen de más en nuestro país, que dicen que en realidad hemos entrado allí en una especie de, por lo menos de no una suba importante, pero tampoco han bajado como se consideran que tiene que bajarse con respecto a otros países. El tema también vinculado a lo que es el VIH-Sida, el tema de la sífilis, también lo que tiene que ver a la asistencia a nivel de embarazos, Y obviamente la interrupción voluntaria del mismo, o más conocido como también el aborto, a través del 2012, cifras que también están en una meseta, no se han movido ni hacia arriba ni hacia abajo. Ana Visconti, entonces directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, decía. Se establecen diferentes acciones, una que es muy importante, que se autoriza aquella solicitud de gestación subrogada, debe estar autorizada por la comisión, y además realiza asesoramiento y establece iniciativas de normas para por necesidad de cambio de la normativa de la ley o también situaciones de irregularidad. Además, lo está contemplado obviamente en la ley de reproducción asistida. Queremos destacar que en el año 2017 se incorporó a la meta 1 prestacional de todas las instituciones incorporación del curso de preparación para el nacimiento. Si bien ya algunas instituciones lo realizaban, se incorpora a la meta con la idea de que se realice en todas las instituciones. En el 2019 se realizó, que fue en febrero de este año, la publicación de recomendaciones sobre prácticas y actitudes en la asistencia al embarazo y nacimiento institucional, donde estas recomendaciones o guías promueven un modelo asistencial basado en evidencia, una asistencia humanizada y respetada del nacimiento. Y queremos destacar que la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, la 19.580, que es del 2017, incorpora un capítulo específicamente hacia la violencia obstétrica, la define y establece acciones para la misma. Se ha trabajado en el decreto reglamentario y queremos aclarar que las recomendaciones ministeriales están incorporadas en la reglamentación de ese capítulo de la ley. En esta gráfica lo que vemos es el porcentaje de nacimientos por cesárea en Uruguay. ¿Por qué está asociado? Porque sabemos que es imposible disminuir el índice de cesárea en el país si no se aplica una asistencia humanizada y respetada durante el embarazo y el nacimiento, fundamentalmente disminuyendo las intervenciones. Y acá lo que podemos ver, ¿se acuerdan que uno de los objetivos era disminuir la incidencia cesárea? Lo que vemos que hasta el 2014, del 2005 al 2014, veíamos un aumento en el índice cesárea, un promedio de 2% anual. Lo que se ha logrado es que del 2014 a la fecha se ha estabilizado en un promedio que está en un 44%. Estamos muy lejos de la meta de lo que querríamos y de lo que plantea la OMS, que establece que no tendría que haber un índice cesárea más de 10 al 15%. Pero bueno, estamos trabajando, se ha logrado estabilizarse y esperemos que en los próximos años disminuya. Queremos destacar que se han incorporado una canasta básica de métodos anticonceptivos. Desde el año 2011 se incorporó a las prestaciones que brindan las instituciones la canasta básica de métodos anticonceptivos. Nos vamos a Diana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.